Minutos pasaron de las 9 de la noche, segundo bloque en Lora Tricolor. Tenemos la chance de dialogar con un hombre que seguramente está mirando de reojo Teis Sport, precisamente el partido de uno de los animadores de este campeonato, Estudiantes, que está enfrentando a la Madrid y que está empatando por ahora, y ojalá perdure este resultado 0-0. Del otro lado del teléfono, Pablo Vico. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Estás mirando Estudiantes o no? No, sabes que se me rompió el televisor acá en el tenis. Teléfono, televisor, arrasó con todo. ¿Qué pasó? No, si ya me van a estar llamando cada ratito si hay alguna información buena. Bueno, hasta ahora, como te decía recién, el partido está igualado en 30 minutos, casi media hora de este primer tiempo. 0 para Estudiantes, 0 para la Madrid, 32, me dicen aquí. Pero bueno, nos metemos en lo nuestro, Pablo. Preguntarte del equipo, preguntarte de lo que fue la goleada de ayer, seguramente estarás sumamente contento y seguramente no te habrás imaginado un partido como el que se dio, porque Armenio en los últimos partidos, los últimos antecedentes, se había mostrado como un rival muy fuerte y ustedes resolvieron un partido, por lo menos desde lo que se vio de afuera, de manera fácil, sobre todo por ese gol que se dio en el inicio del partido. Sí, no, de verdad, lo que voy a decir, no, nosotros pensábamos en un inicio que iba a ser un rival duro, un rival que iba a tratar de cortarnos todos los circuitos de juego que nosotros podíamos estar generando, un rival que nos iba a meter presión en todos los sectores de la cancha. Gracias a Dios tuvimos la suerte de poder abrir el partido rápido y tras cartón poder embocar el segundo, que ahí es donde ellos tuvieron que abrir un poco más el juego. Y vos sabés que este equipo, cuando encuentran los espacios, es un equipo muy muy frontal a la hora de jugarlo. ¿Cuánto influyó, Pablo, jugar otra vez en Adrogué, jugar otra vez en el Arandilla? Y yo digo que el entusiasmo mismo de los muchachos, el volver a jugar acá en nuestra cancha, vos sabés que nos favorece y mucho. El saber que volvemos a jugar en nuestra cancha, el saber que estamos de vuelta con nuestra gente, que nos va a estar apoyando en una campaña tan linda que hoy por hoy se está haciendo, ¿no? A ver, no me digas el equipo, te voy a pedir que te la juegues si es posible por algún nombre. ¿Quién fue la figura para vos de tu equipo ayer? Honestamente te digo, para mí fue el equipo, fue el funcionamiento que tuvieron los muchachos. En la semana se habló mucho el tratar de encontrar ese volumen de juego que tanto estábamos buscando nosotros, ¿no? Para mí no hubo destacado, sino que fue el grupo, fue el equipo que, gracias a Dios, pudo encontrar de vuelta su nivel. Qué llamativo, ¿no?, que tu equipo marcó 5 goles y que justamente el goleador, el que más veces gritó, no pudo marcar, el caso de Gastón. Sí, es una pena, con Gastón apenas terminó el partido, yo estuve charlando y unas palabras con él, pero él feliz y contento porque el equipo ganó y el saber que todos los muchachos estamos esperando el que se le abre el arco a él y poder concretar, pero yo sé que con el correr de los partidos Gastón la va a poder concretar. Estuvo 2 o 3 ocasiones, lamentablemente no lo pudo concretar, pero sabemos lo que da Gastón dentro de un área y en algún momento se le va a dar. Recién decías, era lo que buscaba en el caso de Gastón. Te pregunto en lo general, no en el aspecto más abarcativo, ¿era lo que necesitaban ustedes, lo que buscaban, un triunfo así, contundente, sin objeciones, por lo menos para enfrentar este tramo final del campeonato, teniendo en cuenta que por ahí el ascenso directo quedó lejos, pero Brown tiene mucho que jugarse y tiene mucho por arrimarse ahí arriba también? Sí, es verdad lo que vos decís. A lo mejor el pelearle el campeonato hoy por hoy a Sarmiento y nos va a costar mucho, pero hay otras cosas por pelear, el tratar de mejorar la campaña del torneo pasado, el tratar de poder lograr lo que va a ser la localidad en el reducido. Así que y tenemos cosas por luchar y sobre todas las cosas el volver a encontrar de vuelta el andamiaje que tuvo este equipo en el primer semestre, ¿no? Es, yo creo que si conseguimos esto en la liguilla, yo creo que vamos a dar mucho que hablar, ¿no? ¿Vas a mantener en la medida de lo posible estos titulares, los que le ganaron ayer a Armenio para enfrentar el sábado a Barracas? Yo creo que sí, si no hay ningún tipo de lesión, porque hoy nos separamos porque no estaban los campos de juego adecuados para hacer fútbol. Así que un grupo, el que no hizo fútbol, fue a la sede. así que recién mañana me voy a encontrar con todos ellos, pero yo creo que no va a haber mucho más que y por cambiar al que fue el enfrentamiento con Armenia. Te saco un instante de lo que es el equipo, de lo que fue el partido de ayer, y te pregunto, ¿sos de ver bastante la tabla de los promedios? Pensá bien la respuesta, por el lado que viene. O pensá bien la pregunta. Te lo pregunto porque sé que lo haces. Pero no sé, mirás un dato particular vos. Por la del promedio, si vos me decís si nosotros estaríamos y peleando cosas que a nadie nos gusta y las estarían mirando, pero hoy por hoy no. ¿No? No lo decía no, yo por el 1, tanto de promedio, lo que da la calculadora, sino porque uno por ahí percibe que te inflase el pecho mirando esos 180 y pico de puntos que sacaste, esta campaña, la campaña de 70, la anterior, que no sé si había sido todo parte, pero me refería a ese puntaje. Sí, a uno nos pone más que contento. No recuerdo bien, pero yo creo que llevamos más de 183 puntos en un año y medio, 183, 185 puntos, ¿puede ser? Sí, la primer campaña de los promedios fue totalmente dirigida por vos, son 183, creo, acá, a ver si los chicos me pueden corregir. Sí, estaban 183, 185. Sí, solo superado por Estudiantes. Sí. Pero guarda, ¿no? y nos pone contento porque sabemos que somos gente de club y que hoy por hoy, gracias a Dios, las cosas nos están saliendo bien, no solo para el hincha, sino también para este cuerpo técnico, que vos sabés que estoy integrado por gente de club, gente de divisiones inferiores, ¿no? Obviamente. En el tema de puntos, mechándolo otra vez con esta rueda, ¿cuál de 186? 186 acá me dicen los chicos, 3 puntos más de lo que pensaba. Está cerquita de los 190, una barbaridad. Sí, yo estaba en 183, 185. Claro, con el triunfo de ayer. Decía, podían haber sido aún más esos puntos, puntualmente pensando en esta segunda rueda. ¿Cuál de todos los partidos que pasaron y en los que a Brown se le negó el triunfo te lamentás más? ¿El partido contra la Madrid, el empate contra San Carlos, aquel empate contra San Telmo? ¿Dónde el técnico de Brown se lamenta más esos puntos que por ahí quedaron en el camino y que hoy quizás 2 puntos te dejaban segundo en la tabla? Es verdad lo que vos decís. Yo creo que este segundo semestre el equipo logró muchos empates, lo que fue al revés del primer semestre. Hoy con el diario del lunes te digo cómo estaría, cómo estoy lamentando a lo mejor esos 2 puntos que se perdieron con San Carlos y que se perdieron con la Madrid. Hoy prácticamente estaríamos peleando junto con Estudiantes, ¿no? Sí, porque con esos 4 puntos estarías por encima de Estudiantes. Sería estaría 2 puntos arriba. Claro. Volviendo al plano futbolístico, notamos que incluiste a un jugador en estos últimos partidos que está rindiendo en un nivel muy alto y se trata de un Gicio. ¿Qué notaste en él para que se haya constituido finalmente en estos últimos partidos, como te decía, en el 5 de Brown, nada más y nada menos? ¿Qué valorás vos de un Gicio para que hoy sea tu número 5 dentro de la cancha? ¿O qué valoraste para que hoy ocupe ese puesto? Vos sabés que el gran problema que teníamos nosotros, lo que fue en el segundo semestre, fue que no encontrábamos ese volumen de juego que tuvimos en el primer semestre. Y arriesgué a poner a un Gicio y sacar a Ruiz Díaz, tratar de tener a lo mejor menos lucha y darle más volumen de juego, ya que un Gicio tiene, a lo mejor no gana tanto por lucha, sino gana por ubicación en la cancha, pero en el volumen de juego me da mucho más. Y probé con él y gracias a Dios hoy por hoy me está dando resultados, pero tampoco puedo dejar de saber que Ruiz Díaz para nosotros es un jugador más que importante y sobre todo lo que es en la mitad de la cancha, ¿no? ¿Quién mejor que el técnico de Brown para que nos saque una duda que nosotros nos preguntamos y por ahí no le encontramos una respuesta certera, también habiéndosela preguntado a abrir jugadores de Brown aquí en el micrófono de la Tricolor, relacionada con el tema de aquella maldita racha que tiene Brown como visitante. ¿Qué pensás vos de esta situación? ¿Por qué Brown no puede ganar? ¿Por qué le cuesta tanto llevarse los tres puntos en la cancha rival? Eso es lo que a veces nos hacemos preguntas nosotros, y es una pendiente de que nos queda, a ver si lo podemos lograr en estos últimos cinco partidos que nos queda. Y la verdad que no sabría decirte, porque y es un equipo, ustedes que van a todas las canchas saben que no es un equipo que va a salir a defenderse, y sobre todo lo que es de visitante. Lo salimos a buscar, a veces no se nos da por X razón, pero en algún momento se nos va a tener que dar. Y lamentablemente hoy por hoy no tenemos la suerte de poder ganar de visitante, ¿no? Hace un rato te preguntaba si vas a repetir los 11 contra Barracas en la medida de lo posible. ¿Quedó algún muchacho golpeado? Sabíamos que Lemo hizo un gran esfuerzo porque jugó después de arrastrar una fiebre. ¿Hubo algún muchacho golpeado? Porque por momentos el partido fue bastante duro. De hecho, Armenio terminó con dos hombres menos. Sí, fue un partido que por momentos se presentó áspero. Sí, lo de Lemo fue más que nada su estado gripal que tuvo. Después tenemos que ver lo de Servo, que lo hemos sacado también por cuidarlo, porque tenía algunas molestias en los aductores, y tendríamos que ver un vicio también, pero después el resto yo calculo que estarán todos bien. Bueno, ojalá si sea, y la semana sea tranquila en cuanto al trabajo. Obviamente después de una goleada, qué mejor, ¿no?, que una goleada para trabajar en estos días, que por ahí son menos pensando en el sábado, pero después de una goleada son mucho más confortables, ¿no?, para encarar el trabajo. No, si vos supieras con la tranquilidad que se trabaja durante la semana después de un triunfo tan contundente como este, ¿no? Pero también el saber pensar que nosotros el sábado tenemos otro compromiso más que importante, y el saber que necesitamos sumar de a tres para irnos a la fecha libre un poco más tranquilos, saber si nos pueden alcanzar o no, ¿no? Pablo, te doy una buena noticia. Gol de la Madrid en estos precisos. No te creo. Uy, qué lindo. Así que... Mirá, ahora por eso te digo, mirá con el diario del lunes qué importante hubiese sido estos dos puntos que nosotros perdimos con San Carlos y con la Madrid, ¿no? Pero igual, esos dos puntos que vos perdés también los pierden los otros equipos. Este partido no está terminado, pero Estudiantes se perdió con San Carlos en un partido que por ahí para ellos era ganable. Colegiales perdió con Almagro también, que viene remontando, pero por ahí para Colegiales ese partido también era ganable. Y no solo Brown le toca atravesar esas rachas y esos resultados. Así como están las cosas, quedás a dos puntos de Estudiantes y a dos puntos de Colegiales. Estudiantes tiene que quedar libre como Brown. El único que no tiene que quedar libre de los de arriba son Sarmiento y Colegiales, pero es una gran ventaja, porque si se da este resultado tenés que enfrentar a Estudiantes, y encima Estudiantes, después de que viene a Drogué, tiene que quedar libre. Y Colegiales tiene compromiso bastante importante con Sarmiento y con Chicago, sí. Temperley, creo que tiene dos o tres partidos más que importantes. Yo también, sí. Te hago la última y te saco de lo que es tabla de posiciones, funcionamiento del equipo, resultados, y me voy al plano personal. ¿Qué fue lo más lindo que te pasó en todo este último tiempo? Pensando en esta gran temporada, pensando en la gran primera rueda que tuvo tu equipo, teniendo en cuenta que fuiste uno de los técnicos más nombrados. Uno piensa que si River no hubiese bajado a la B, yo pienso que dándole la plana que se le daba al ascenso, dándole la importancia que se le daba a la B Metropolitana en su momento, ibas a ser mucho más nombrado aún, teniendo en cuenta lo que significó tu primera rueda. Te pregunto a vos, ¿qué fue lo más lindo que te pasó en todo este tiempo? Yo digo que lo más importante es haber llevado al equipo y al club en lo más alto de la tabla, que yo creo que hace bastante tiempo que no se podía lograr. El ser tan nombrado Brown, y hoy el caminar por la calle y la Drogué de mármol, de Bursaco, y ver chicos con la camiseta Brown, con un pantalón, quiere decir que lo que se está haciendo es más que importante, ¿no? Y el saber también que gente del club, gente de divisiones inferiores, yo creo que el tenerle confianza que también pueden lograr cosas importantes, ¿no? Pablo, te agradecemos los minutos, te agradecemos la nota y te mandamos un abrazo aquí todos los integrantes de la obra tricolor. No, muchachos, gracias a ustedes por llamar y cuando gusten. Bueno, ahí pasaba la